todavía te recuerdo. Eso que era pasajero y aún te llevo aquí adentro. Yo pensaba que mi vida era algo nada más. Sé que te vas y nunca más volverás. Yo quisiera poder decirte lo que siento y no te dije. Y el orgullo no dejaba que mi amor yo te entregara. Volverás.